11:40, seguimos en el tiempo de la mañana, continuamos hablándoles de actualidad en nuestro municipio. La actualidad, como ya bien saben, está pues es en esos datos que se actualizaban hace tan solo unos minutos por parte de la Junta de Andalucía y que rebaja la tasa de incidencia de COVID en nuestra localidad hasta los 469,7 casos por cada 100.000 habitantes, bajando ya de ese límite de los 500, afortunadamente, y permitiéndonos de cara a los próximos días, según establezca ese comité territorial, no solo la recuperación de la actividad no esencial, sino también la eliminación de ese cierre perimetral que manteníamos desde el pasado 2 de abril. Es sin duda una buena noticia, como también lo es los distintos incentivos a los que pueden optar precisamente los pequeños autónomos, los negocios en torno pues a las ayudas que se establecen por parte de la Junta de Andalucía. De ellas vamos a informarles ahora y lo vamos a hacer con el técnico del CADE, con Javier Vidal, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Javier, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Qué mejor momento que para hablar de ayudas a autónomos, que precisamente este, cuando acabamos de salir de ese cierre perimetral y cuando vamos a poder salir ya de ese cese de la actividad no esencial, que va a permitir a muchos negocios que estaban hasta ahora cerrados volver a abrir. Y bueno, pues en cierto modo hablarles también de ayudas que pueden optar a ellas, eso es una ventaja también, ¿no? Es un poquito más, ¿no? En ese optimismo con el que nos hemos encontrado hoy, ¿no? Al bajar de esa tasa. Pues sí, es una buena noticia lo que vamos a hablar, es una buena noticia lo que acabas de comentar. No todos los pueblos de Andalucía, yo por ejemplo soy de Villamartín, que en Villamartín creo que seguimos con el cierre perimetral y aparte con todos los negocios cerrados. Sí, sí. Pero bueno, poquito a poco vamos saliendo. Y lo que vamos a hablar hoy, pues evidentemente, pues es una buena noticia que recordamos que, bueno, siguen abiertas las ayudas a la hostelería, al comercio, a la artesanía, las ayudas al turismo activo y a la agencia de viajes. O sea que yo creo que, bueno, que la información es poder. Yo creo que la gente que nos esté escuchando que aguce el oído, que yo creo que... Vale. Qué bueno de lo que vamos a hablar. Bueno, se tratan ayudas para la estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo. Están abiertas desde el pasado viernes y hasta el 1 de octubre se pueden solicitar. Vamos con los detalles. Javier, ¿por dónde empezamos? Pues mira, decir que, bueno, primero que la Junta de Andalucía siempre ha tenido ayudas para los autónomos desde que yo me conozco. Siempre ha tenido abierta una línea de ayudas para autónomos. Lo que pasa que estas líneas, claro, evidentemente destinan un presupuesto, cuando se acaba el presupuesto se cierra, cuando en el siguiente plan anual pues se vuelven a abrir. Entonces nosotros siempre a todos los usuarios que acuden por el CADE, pues que se den de alta como autónomos, siempre los tenemos en cuenta, los apuntamos, porque generalmente siempre van a salir unas ayudas para el inicio de actividad, que es precisamente la ayuda que necesita siempre el autónomo para un poco para que le sirva de estímulo, que para un poco para que su actividad, su aventura empresarial, pues comience bien. Entonces, concretamente estas vienen a recoger la orden, se recogen en la orden de 18 de septiembre del 18, de 21 de septiembre del 18, perdón, y es concurrencia no competitiva, con lo cual no van a valorarlas, sino que van a entrar también por orden de entrada. Cuando se acabe el presupuesto, pues se acabó. Y lo que se le exige... Bueno, primero, lo pueden solicitar, importante, lo pueden solicitar todos los que estén de alta, que lleven más de un mes y menos de 3 meses. O sea, al que se dé de alta, cuando lleve un mes, puede solicitar la ayuda, y cuando pasen los 3 meses, ya no la puede solicitar. O sea, en el plazo ese. Con lo cual, si nos retrotraemos, salió el 23 o 24 de abril, con lo cual, si nos retrotraemos, ahora estamos tramitando nosotros a los usuarios que teníamos del CADE que se hubieran dado desde alta desde el 24 de enero de 2021. Entonces, lo que se les exige es que tengan residencia y domicilio fiscal en Andalucía, por supuesto, que sean beneficiarios de la cuota reducida de la Seguridad Social. Sabemos que la Seguridad Social, a través de la Ley 20/2007, tiene abierta una una serie de bonificaciones en la cuota, bueno, pues se le exige que sea beneficiaria de esa cuota. Y lo que hemos comentado, que tenga mínimo un mes y máximo 3 meses de alta en RETA. Eso, en principio, los requisitos fundamentales. Si quieres, pasamos ya más directamente a en qué consiste la ayuda. Vamos a comentar las cantidades y demás y los perfiles, porque hay diferencias, ¿no?, en función del perfil del autónomo, pero sí que es verdad que es cierto que esto nos deja un margen. Personas que hayan emprendido su negocio en enero de 2021 y yo no sé si era un buen momento, ¿no?, para emprender. Quizá la cantidad de solicitudes que podáis recibir no sean las mismas que en otros periodos, ¿no?, en otras épocas donde, bueno, pues sí que hubiera habido una mayor actividad de emprendimiento y de iniciar una actividad empresarial. Sí, tuvimos la ocasión de comentarlo y yo quizás te quedo optimista, sí. Pero es cierto lo que tú estás comentando. Con la pandemia, la actividad emprendedora se ha resentido y también pues lo hemos notado nosotros. O sea, ahora mismo inician actividad menos gente, menos sociedades y menos autónomos. Como todo, esperamos que todas estas noticias que estamos recibiendo, si se acelera el proceso de vacunación, si las buenas noticias pues siguen aumentando, pues evidentemente no me cabe duda de que Ubrique volverá a haber una explosión de nuevos autónomos que quieran iniciar la actividad, con todos los incentivos que hay, que hablamos de la ley 20/2007, que son las bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social, y de estas ayudas que vamos a comentar ahora, que también son, sin duda, pues bastante interesantes. Uh-huh. Bueno, pues vamos con ello. Los beneficiarios, ya has comentado algunos de los requisitos que son necesarios, pero también depende de el perfil que se tenga, se puede optar a una cantidad u otra, ¿verdad? Sí, mira, para, por ejemplo, para mujeres, vamos a empezar primero. Uh-huh. Para hombres de 30 años o más, o sea, de mayor o igual que 30 años, la ayuda es de 3.800 euros. Las mujeres de 35 o más años, la ayuda es de 3.800. Es decir, digamos, en el caso de las mujeres, sube un poco la edad, para que por hacer un poco discriminación positiva de cara, bueno, a la igualdad entre hombres y mujeres. Y en el caso de que sean mujeres menores de 35 años o hombres menores de 30 años, en ese caso sería 5.000 euros. Además, si esas mujeres o hombres viven en un pueblo menor de 10.000 habitantes, que bueno, que aquí en Ubrique no, pero tenemos a Benaucá, Villaluenga, están cerca. Uh-huh. Pues si son hombres, pues también la ayuda es de 5.000 euros, aunque sean mayores de 30 o de 35 años. Por tanto, es una ayuda bastante interesante. Lo que siempre decimos, yo creo que la gente también tiene un poco la idea de que, bueno, de que va al CADE o va, nosotros tramitamos la ayuda y al día siguiente le van a dar el dinero. Uh-huh. Desgraciadamente eso nunca ha sido así y probablemente tarde tiempo en que sea así. Con el tema de la digitalización y de que cada vez se hacen las cosas mucho más rápido con el tema de la, bueno, de que todo es a través online y digital, pues se espera que las ayudas se den con mucha más celeridad. Pero claro, lo que quiere la gente es, yo vengo, me quiero dar de alta, quiero ya los 5.000 euros, quiero ya los 3.800. Eso, desgraciadamente, no es así, porque tienen que pasar pues un mes, 2 meses o 3 meses o incluso más. Pero vamos, que ya digo que con esta digitalización a la que estamos asistiendo, a este proceso de digitalización, pues yo creo que va a ir esto mucho más rápido. Claro. Bueno, eso serían, como decíamos, las cantidades. Luego tenemos un periodo de plazo abierto, pero como decíamos que era en concurrencia no competitiva, pues realmente es hasta agotar el presupuesto. Y la manera de solicitar esta ayuda, este incentivo, pues es también telemático, ¿no?, que es lo que comentabas antes. Sí, ya tú, como hemos comentado, pues ya todos los trámites que se hagan con cualquier administración, quizá el proceso se ha acelerado por el tema de la pandemia, pero y ahora, para bien o para mal, pues es totalmente online. Entonces, siempre con el certificado digital, se tramita a través de una plataforma de la Junta de Andalucía. Y nada, en principio solo hay que mandar la solicitud y autorizar a los funcionarios a que vean, bueno, a que comprueben tu DNI, que comprueben tu número de cuenta, comprueben una serie de cosas. Con lo cual no hay que mandar documentación, simplemente mandar la solicitud, y si acaso eres de un pueblo menor de 10.000 habitantes, pues estamos mandando el certificado de empadronamiento. Entonces, pues se manda la solicitud, se espera que esto tarde poco tiempo en que te llegue el dinero, y en el momento que cumpla, porque tienes la obligación de cumplir 12 meses de mantenimiento de la actividad, pues inmediatamente pues se manda la justificación que manda la vida laboral y el certificado de haber ingresado en contabilidad. Uh-huh. O sea que es muy sencillo en realidad, ¿no? No tiene excesivo trámite el gestionar este tipo de ayuda, el tramitarla. Sí, ya como digo, no, yo, bueno, nosotros llevamos más de 15 años aquí, hemos asistido a ese proceso de digitalización. Primero, digitalización de la propia oficina, donde no trabajamos prácticamente con ningún papel, sino que todo es digital. Y si antes yo recuerdo que si la valija, que si el correo, que si tenía que venir el usuario, pues ahora prácticamente todo es, bueno, prácticamente no, todo es online, todo es digital, y bueno, ahora prácticamente la mesa, pues hay muy pocos papeles, todo se trabaja con la pantalla del ordenador, con lo cual, ya digo, conseguimos una celeridad enorme a la hora de tramitar los expedientes, y consigue la administración también ser mucho más eficaz y mucho más rápida, la respuesta es mucho más rápida desde el punto de vista de la administración. Vale, vamos ahora con lo que es compatible estas ayudas. Por ejemplo, por dos lados, ¿no? ¿Es compatible con las ayudas excepcionales para el tema de la COVID que se han abierto, dirigidas pues desde agencias de viajes, como hemos dicho, ¿no? A casas rurales, guías y empresas de turismo activo, de las que informábamos la semana pasada, o también las ayudas para comercio, artesanía y restauración de Ubrique, las ayudas de los 3.000 euros, como se le conoce? Eso por un lado. Y luego, ¿es también este incentivo compatible con la conocida como tarifa plana para autónomos? Sí, con la tarifa plana, con la orden del 27 de junio de 2019, es perfectamente compatible. Vale. Con lo que comentábamos antes. Ahora mismo, para el autónomo, puede contar, por un lado, con la tarifa plana, que es 60 euros durante un año. Si es en Andalucía, concretamente, esos 60 euros se le puede ampliar por dos años. En el caso de menores de 30 años, se puede, en vez de pagar 60 euros durante dos años, va a pagar 30 euros durante dos años. O sea que el incentivo es bastante interesante. Además puede solicitar esta ayuda, que es la de los 3.800 euros o 5.000 euros en el caso de mayores de 30 años en el caso de hombres, y mayores de 35 años en el caso de mujeres. 5.000 o 3.800 euros. Y no es compatible, evidentemente, con la ayuda que ha salido de la agencia de viajes, comercio y hostelería, artesanía, porque esas ayudas que comenta te exigen de como requisito fundamental estar dado de alta desde antes de la pandemia, antes del 14 de marzo de 2020. Pero con la de la tarifa plana es perfectamente compatible, y por supuesto compatible por si saliera después otra, imagínate, para comercio, otra para artesanía, que también suelen salir anuales, pues también es compatible. Claro. Es que el objeto de las ayudas es bien diferente, ¿no? Por un lado, las ayudas anteriores, de las que hemos hecho referencia, en turismo, agencia de viajes o la de comercio y hostelería, están destinadas a paliar los efectos de la crisis económica derivada de la COVID-19, ¿no?, en estos establecimientos. Y este tipo de ayudas, que como tú bien decías, llevan años y años ofreciéndose como incentivos, están destinadas precisamente al emprendimiento movimiento, ¿no?, de los andaluces a que creen su propia empresa y su actividad económica. Sí, claro, el sentido de las ayudas otras que comentábamos, que era la ayuda de comercio, hostelería, turismo, pues la de agencia de viaje, turismo activo, todas esas eran destinadas un poco a paliar, a ayudar a todos esos empresarios que estaban dados de alta desde antes de la pandemia, antes del 14 de marzo, del fatídico 14 de marzo de 2020. Y bueno, y por pues las cuestiones que estamos viendo, que hoy precisamente nos levantamos con una muy buena noticia para Ubrique, pero durante muchas semanas, pues hemos estado siempre echado en oración que si cerraban, que si no cerraban. Entonces todo eso, el negocio que hablábamos, pues se han visto perjudicados por la pandemia, y el sentido de esas ayudas que han salido con que comentamos, esas tres líneas de ayuda, iban precisamente a paliar un poco esa pérdida de clientela y que la pérdida de ventas que se ha tenido con el tema de la pandemia. Esta, sin embargo, como hemos comentado y como has comentado tú, pues va destinada al que quiera emprender ahora. Ya digo, como se ha emprendido durante todo este tiempo de pandemia, hemos tenido emprendedores, se ha resentido un poco, como es lógico, pero ahora que parece que las noticias son mejores, que el proceso de vacunación se está acelerando, que parece que estamos saliendo un poco de este túnel, claro, pues muy bien estas ayudas que ya digo que lo que vamos a intentar es que sea lo más rápida posible, que el procedimiento sea lo más rápido posible, y esperamos que la contestación por parte de la Junta de Andalucía pues sea lo más rápido posible. Claro que sí. Bueno, pues esperemos que así sea y que haya, bueno, pues también ese volumen en función también de la creación de nuevos negocios que hayamos tenido, ¿no? También te quería preguntar, aprovechar la oportunidad, Javier, para preguntarte cómo marcha el ritmo de solicitudes, porque había muchísimo interés, no solo, bueno, pues a nivel de ciudadano, ¿no?, sino también pues en el ámbito de trabajo de las propias gestorías, cuando estaban muy pendientes de esas ayudas que se publicaban en su día para el ámbito de comercio, para el ámbito de restauración y artesanía, después, como dijimos, salieron las de agencias de viajes y demás, y todas ellas coinciden el periodo de expiración del plazo, aunque sea en régimen de concurrencia no competitiva, pero todas ellas coinciden a principios de mayo. Por un lado, las de artesanía, comercio y restauración finalizan el 6, creo, si no tengo entendido bien, y las otras, las de la agencia de viajes, finalizan el 5 de mayo, o sea que todas ellas, la semana que viene prácticamente ya, está finalizado el plazo para poder solicitarlas. ¿Cómo va avanzando el ritmo de solicitudes? Pues muy agobiado de trabajo. Bueno, señal que la información ha corrido y que está en boca de la gente, que es bueno, ¿no?, que salga una ayuda, que sea un pueblo dinámico, que esté pendiente de las noticias. Y van a un buen ritmo, o sea, lo mismo hay picos, como por supuesto, hay picos y valles, como las tarifas de los trenes, pero evidentemente estamos encontrándonos lo que nos esperamos, el aluvión un poco de solicitudes, porque es lógico que la información vaya corriendo, la gente se va enterando y lo va solicitando. Aún así, pasa como en todo. Suponemos que cuando vaya acercándose más el plazo del 5 de mayo o el 6 de mayo, como bien has comentado, pues nos siga llegando y nos llegue siempre a última hora muchas solicitudes. Pero vamos, que a nosotros ha encantado, porque sabemos que eso, que es bueno, ¿no?, que también pues queremos a nuestra tierra y queremos, una vez que sale una ayuda de la Junta, lo que queremos es que el máximo de gente posible se pueda acoger a esa ayuda y se pueda beneficiar. Me consta también que hay muchas gestorías que lo están haciendo directamente a la gestoría, otras gestorías nos la pasan a nosotros, otros no, o sea que entre todos lo que queremos es que nadie se quede fuera, es lo interesante. Exactamente, que nadie se quede fuera y que todos puedan optar a esa serie de ayudas que llegan, pues como decíamos, para paliar la situación económica derivada de la COVID-19, ¿no? Nosotros aquí hemos estado prácticamente un mes cerrados, toda la actividad no esencial, pues esos negocios efectivamente se han visto resentidos y ahí tienen pues también una oportunidad, ¿no? Aunque no tiene que ver, ¿no? Porque estamos hablando de ayudas que tienen otra serie de requisitos en función de el momento, en función de los periodos y demás, pero está ahí la oportunidad también para cogerse las mismas, ¿no? Javier, ¿qué nos queda por decir sobre los incentivos? No, pues, ya que estamos hablando y a lo mejor el oyente, a lo mejor si alguien no está enterado, por repasar un poco, que están abiertas las ayudas de agencias de viaje, las ayudas del comercio minorista, la hostelería y los artesanos, inscritos en el registro de artesanía, y están ayudas a está abierta la ayuda a empresas organizadoras de turismo de actividades de turismo activo, casas rurales y guías de turismo, con la coletilla esa. Uh-huh. Inscritos en el registro de turismo y en el caso de los artesanos inscritos en el registro de artesanía y bueno, comercio, hostelería, en fin, esa termina en el 6 de mayo y cubre los gastos que se hayan ocasionado desde la pandemia, desde el fatídico día del 14 de marzo de 2020. Exacto. Hasta prácticamente ahora, el 14 de marzo de 2021. Claro, y bueno, pues ese tiempo y destacar esa ayuda con ese importe, ¿no? Que esta gira en torno a los 3.000 euros, de ahí el que se conozca como la ayuda de los 3.000 euros, ¿no? Para ambos sectores en cualquier caso, ¿verdad? Bueno, pues nos quedamos también con toda esa información, con todos estos datos y recordando, como decíamos, ese nuevo incentivo de cara a bueno, pues lo que sería la actividad de los autónomos a través de ese plan de ayuda de estabilización de la iniciativa emprendedora y empresa de trabajo autónomo. Saben que está abierto el plazo y se puede solicitar en concreto, bueno, pues hasta el próximo 1 de octubre esas ayudas que llegan también por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, por informarnos y por darnos todos los detalles de las ayudas, que a veces son complicadas entenderlas, un poco farragosa, y con Javier siempre nos da el resumen, nos marca las pautas y nos indica pues todo lo que tenemos que saber, ¿no? Y de lo que debemos informar también a todos los interesados a través de esta casa. Así que muchísimas gracias por todo ese aporte. Muchas gracias a vosotros y ha sido un placer, como siempre. Buen día. Gracias, buenos días.